para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar. Quienes defendemos realmente la vida humana, denunciamos que miles de mujeres se han visto obligadas a la realización de abortos clandestinos, violándose así su derecho humano a la salud, a su autonomía, a su libre decisión como persona en un Estado laico. Esta interrupción del embarazo es también primordialmente una cuestión de justicia social, por afectar mayormente a las mujeres más vulnerables. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Para la Red Nacional de Medios Alternativos, nos visita hoy María Isabel Wala, madre de Facundo Jones Wala, activista mapuche, y Ayelén Correa Rubau, miembro de Latinoamérica Rompe el Cerco, una red latinoamericana de comunicación, para comentarnos, para poder intercambiar un poco de lo que está sucediendo. En estos últimos días nos enteramos de la triste noticia del pedido de extradición de Facundo, y poder ahondar también en lo que es la lucha que viene llevando el pueblo mapuche y esta situación que vienen atravesando. Mi nombre es Pablo Ucero y conmigo también está Dayana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Mari Compuche, Compu Buenuy, Inchehuala María Isabel Pinguén, Furiloche Guarea Meuta Nitugún, Nahuel Guapi Cuyena, Nahuel Guapi Fuchata Nicupalme. Soy María Isabel Wala, buenas tardes a todos. Y bueno, vine con Piren Manque Wala, que es mi niña más chiquita. Son 6 hijos, hijas. 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres que tuve. Con una gran participación en lo que es la lucha del pueblo mapuche, en la búsqueda de la justicia, recuperar las tierras y de la justicia que le ha sido arrebatada. Sí, somos. Nuestra sangre es mapuche desde los antepasados. O sea, los abuelos de los abuelos y los abuelos son mapuches, tanto de mi lado como del lado de los padres de mis hijos. Entonces, volver a aprender de la cultura en sí, de la cosmovisión, de todo lo que encierra la cultura mapuche. Nos cortaron un tiempo cuando nos impusieron ser argentinos. Y a gran parte de mi familia, por el lado mío, de mi madre, les impusieron ser chilenos, pero nuestra raíz es mapuche. ¿Qué, bueno, cómo se enteró la noticia, esta triste noticia de el pedido de extradición de Facundo? ¿Qué significa para usted como madre, pero también para la comunidad mapuche en este momento? Bueno, el día sábado, al mediodía, salimos para Buenos Aires con otra Lamien, compañera, madre de uno de los 3 asesinados en Bariloche de Gatillo Fácil. Y vine a acompañarla y también a pedir, no solamente por Facundo, por mi hijo Fausto, que tiene pedido de captura y está en clandestinidad. Más por él que por Facundo. Pero bueno, cuando estábamos, cuando subimos al avión, le mandamos unas fotos a Facundo de su hermanita, que él le mandó una carita con un beso. Y cuando estábamos aterrizando y llegando acá a Buenos Aires, le mando fotos, pero no responde, no las ve. Bueno, pensé está durmiendo o está haciendo alguna otra cosa. Me dediqué a sacar fotos en ese momento, porque era el momento de que estaba aterrizando el avión. Y le quiero mandar a la hermana y me encuentro con la noticia de que me llega otra de mi nuera de lo que estaba pasando en la casa de la abuela, ¿no? De lo que había pasado ya, porque eso fue 5:10 y nosotros estábamos aterrizando 5:20. Entonces empecé a movilizarme y a mandar la noticia o la publicación a toda la gente que tengo en mi celular, que armamos redes y nos comunicamos, ¿no? Y podemos ir replicando estas noticias. Por eso es importante poder estar hoy acá, para que se replique la palabra. Y bueno, ahí empecé a movilizarme y como ya venía para participar en la marcha, también lo pude decir ayer, y estar con todas esas madres que sufren, que ellas no tienen sus hijos, pero bueno, yo los míos los tengo, pero los tengo en peligro. Entonces estamos casi en la misma situación, ¿no? Y así llegué acá a Buenos Aires y decidí participar en todo lo que se pueda. Sí, hablabas de la importancia de generar estas redes de comunicación, de poder comunicar, bueno, también esta relación y esta relación de amistad de cara a cara nueva, pero que ya se conocen hace rato con Ayelen. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de la comunicación y el rol que juega los medios comunitarios en esta situación? Bueno, un saludo a todas y a todos los que sintonizan la Red Nacional de Medios Alternativos. Donde tiene que estar la red es aquí, junto a los pueblos que luchan, evidentemente. Así que muy contenta desde este pedacito que podemos hacer en este territorio Gualmapu, Argentina, para tratar de amplificar la voz del pueblo mapuche. También desde Latinoamérica Rompe el Cerco, hace 2 semanas más o menos empezamos una campaña que es Libertad para las Voces del Lago de Léstor y Zabal, eso es en Guatemala, porque hay una criminalización fuerte a los compañeros y compañeras defensores del territorio en general, ¿no?, que luchan contra las grandes empresas que están acumulando en los territorios que eran nuestros. Así que un poco alertas también, porque a cada momento va cambiando un poco la situación, es como que vamos haciendo el seguimiento, muchas preguntas, ¿y cómo está Facundo? ¿Y ahora dónde está? ¿Ya se lo llevaron, no? Y bueno, y realmente todavía no, y esperamos que no suceda, por eso estamos haciendo esto, por eso estamos tratando de activar la mayor cantidad de movilización posible y enseñar un poco también qué es el pueblo mapuche. Quiero tomar unas palabras de Isabel, ella decía que la resistencia ancestral mapuche, ¿no?, la RAM, tan conocida por los medios de comunicación basura, y bueno, y totalmente adjudicada a la identidad de Facundo como militante del pueblo mapuche, en realidad no es una organización, sino que somos todas y todos los que estamos resistiendo ancestralmente con conciencia mapuche, ¿no? Entonces creo que como que por ahí tiene que andar el eje, porque evidentemente el Estado argentino ha venido teniendo una continuidad en relación al saqueo de los recursos, a la extranjerización de las tierras. Hace 15 días supimos la noticia de que el nuevo sponsor de la camiseta de Boca Juniors es otro nuevo terrateniente de nuestro sur, de ese sur mapuche, que parece que es un emir de Qatar. Una cosa totalmente asquerosa, hablamos de casi 30.000 hectáreas de tierras. Entonces me parece como que son luchas además que nos nuclean mucho, que nos están encontrando en varios territorios, que nos matan por eso, ¿no? En Colombia a los líderes y lideresas sociales también los matan por el uso del territorio para poder manejar a sus antojos la producción de coca, por ejemplo, no promoviendo los cultivos lícitos. Bueno, nosotras aquí tenemos estos otros problemas, ¿no? Ya no estamos, por eso hablábamos de una connivencia de los dos estados. Evidentemente que, como dice Isabel, para el pueblo mapuche es igual, Chile, Argentina, si lo extraditan, porque es una justicia que no reconoce, digamos, no solamente los valores del pueblo mapuche, sino también las leyes internacionales, digamos, ¿no? Incluso ubicándonos en este Estado de Derecho, un Estado invasor del pueblo mapuche, ni siquiera reconoce los tratados internacionales. En ese sentido hubo un avance en la ONU, ¿verdad, Isabel? Sí, habló alguien de la ONU, que nunca me acuerdo los nombres de la gente, pero bueno, donde se está pidiendo al impresentable de Macri que no extradite a Facundo, porque corre el riesgo de las torturas en las cárceles, que ya tienen algo los chilenos desde hace mucho tiempo. Aparte que las cárceles allá son privadas, no son de Chile, son de España, están privatizadas. Acá, como dije en algún otro lugar, que extraditen a Facundo, a nosotros como pueblo mapuche, es el mismo territorio, es el mismo Hualmapu. Allá hay mucha gente, muchos lamien que lo están esperando para acompañarlo y estar con él, pero es la bofetada para Argentina, porque queda la puerta abierta para que extraditen a quien se les ocurra a ellos, que esté molestando o que empiecen a sacar inmigrantes, siendo que dentro de su preámbulo dice que están todos bienvenidos, pero a la hora de los hechos es preferible agarrarlos a palos, desaparecerlos o ir a dejarlos a la frontera, como hacían en la época militar. Y Facundo tiene que permanecer de este lado, porque él es lonco de Curramapu, del Pulofe en resistencia de Cusamen. Tiene que terminar de levantarse como lonco espiritualmente, porque él es un lonco espiritual elegido por los espíritus, no es elegido a dedo. Y esa es la movilización, la tiene que hacer la gente, el pueblo mapuche y el pueblo consciente, el pueblo oprimido, que cada día está más oprimido. En eso estoy hoy. Vengo a hablar acá con ustedes, estuve hablando en otros lugares y estoy levantando la voz, y ayer también lo dije en la marcha en contra del gatillo fácil. Cuando empezó el conflicto, digamos, con la detención de Facundo, tomó una relevancia nacional, por lo menos acá en los medios más importantes. ¿Cómo eso se vivió en el sur? ¿Cómo los medios de comunicación tomaron el caso? Y también me queda con esto de cómo nos muestran también esos mismos medios al pueblo oprimido, ¿no? A esto de el mapuche como terrorista. ¿Cómo se vive allá? Y allá se vive igual que acá. Sí, allá hay también medios hegemónicos que reciben subsidios, y que muy gordos subsidios del gobierno, entonces tienen que salir a decir lo que el gobierno quiere escuchar, no lo que el pueblo necesita o la realidad que el pueblo debe saber. Salen a decir lo que les mandan a decir, nada más. Son obedientes a una dictadura, porque esta es una democracia que no tiene nada de democracia, es una dictadura. Y bueno, cuando apresan vuelven a detener a Facundo, son los medios independientes los que transmiten y difunden, porque los medios hegemónicos, como digo, de allá siguen diciendo lo mismo y repitiendo lo que dice Clarín. Lamentablemente es así, y hay que seguir con el demonio, inflando el demonio hasta que explote. Yo creo que está a punto de explotar el demonio. El Comando Unificado creo que se está por reunir ahora a la tarde en Neuquén. Irán a seguir haciendo el circo para ver si lo extraditan a Facundo. Toda esa movilización que hacen con las fuerzas las paga el pueblo. Toda esa movilización es el circo armado, es el defenderle el bolsillo a los poderosos y a las grandes multinacionales que vienen a quedarse con todo, a destruir todo y a contaminar, porque las mineras son las que están en el sur queriendo meterse, las hidroeléctricas, y no va a ser para la gente, no es que es trabajo para la gente, no es contaminación y muerte. Las hidroeléctricas es para llevarle la electricidad a la minera. El bioceánico, el camino que quieren hacer hacia Chile, es para llevar las riquezas de estos lugares. O sea, no tenemos que pensar que, uy, qué bueno el progreso. Jamás. Desde que entraron allá en el sur con la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía, que fue en conjunto, nunca fue para pensar en el pueblo o en los oprimidos. El mal llamado progreso fue para los grandes terratenientes que se quedaron con las mejores tierras. Y para traer a los indios y hacer repartos de indios acá, que eran las empleadas domésticas o que servían un tiempo y después los asesinaban. O los traían como piezas de museo, porque los elegían, los más chiquitos, de cuerpos chiquitos, de cabezas más chiquitas, para demostrar que el indio era inferior. Y después hacían sus intercambios con museos del mundo, como piezas de museo a nuestra gente, no solamente a nuestra gente, a los todos los pueblos originarios. No es casual que hoy estén restituyendo restos, pero todavía queden miles de cráneos y miles de huesos dentro del museo que hoy tienen acá. Yo estuve en la liberación de Margarita Foyel, porque no es restituirla a su lugar, es liberarla. Ella estuvo presa 115 años. 115 años, un cerebro dentro de formol, con una temperatura para mantenerlo. Yo fui testigo de cómo se le desarmaron las manitos a Margarita Foyel, con alambres y tornillos para tenerlas armadas y muestra en el museo. Cómo le arrancaron la cabellera con una oreja y parte del cuero cabelludo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tortura. Y hoy arremete de nuevo la conquista del desierto como chivo expiatorio, como el terrorista más grande o el indio más rebelde será, o el guerrero será Facundo. Yo soy la madre de ese hijo, de ese Facundo. Yo sé cómo lo parí, yo sé cómo lo crié. Yo sé cómo es Facundo. Y soy mapuche, y mi hijo también es mapuche. Y vamos a seguir levantando la voz porque nosotros no nos van a callar. Nos van a tener que matar, pero dentro de la cuarta o la octava generación vamos a volver a nacer y vamos a volver a molestar. Una pregunta, Isabel. A partir de las declaraciones de Facundo en medios nacionales y a partir también de la visibilización del caso de Facundo, ¿cómo se vive esta recuperación de la identidad mapuche por parte de los jóvenes? Y es un proceso, o sea... Facundo viene a ser como la cara visible de esto, pero esto ya se vivía de antes también. Nuestra gente, hay gente que nunca dejó de ser mapuche, sino que se escondió como paisano y siguió trabajando para los grandes terratenientes, mano de obra barata. Y Facundo supo desde siempre que éramos indio. A mí me decían india salvaje, a mí no me molesta que me digan india, hay mucha gente que se ofende. Y Facundo empezó a investigar a los 11 años, donde encuentra una tía mía, donde había que ayudar en una radio comunitaria, gente de radio. Es ahí donde él encuentra hermanos mapuches y empieza a encontrar la verdadera identidad. Nosotros creíamos que éramos descendientes de araucanos, que ser araucano también es una gran mentira. Es lo que dijeron en la historia de Chile. Eran pehuenches la gente que encontraron ahí, no eran araucanos. Pero bueno, y desde ahí él se crió siempre siendo orgulloso de ser indio. Después, con el tiempo, él entendió que no éramos indios, que éramos mapuche, y empezamos a buscar nuestra verdadera identidad. Él llevó la delantera. Después seguimos todos encontrándonos con la identidad. Hoy en día, gracias a él, que se dedicó a aprender y aprender el mapuzungún, porque yo no hablaba mapuzungún, yo no sé mucho, y él lo aprendió yendo a visitar comunidades, a conversar con abuelos. Hay muchos de los loncos que hoy están fallecidos, que ya no están con nosotros, que fueron los que le enseñaron y que lo que le explicaron cómo era el ser mapuche, cómo era la cultura mapuche, cómo no dejarse pisotear. Entonces, hoy en día hay muchos jóvenes que se reconocen porque él hizo ese camino, él hizo ese trabajo. Y hasta yo tengo que decir que todos los días aprendo algo de él. ¿Y cómo repercutió la visibilización que tuvo el pueblo mapuche el año pasado en relación a lo que pasó con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel? Nosotros en las comunidades, esto lo vivimos siempre. Se visibilizó porque se equivocaron. O sea, ellos fueron a cazar mapuche y lo dijo Nocetti el 31 de julio. Que ellos salían a cazar mapuches e iban a agarrarlos a todos. Se equivocaron. Agarraron a Santiago. Y eso hizo que por no ser mapuche se muestre más y la gente solidarice más. Pero Santiago no era tampoco un chico como muchos de los medios lo quisieron poner, ¿no? Más allá del hippie mugroso, como dijeron, que era bueno y que... No, Santiago. Era anarquista, tenía su postura, tenía su forma de ver la vida, de ver el sistema y de ver su ideología. Yo respeto su ideología, pero... él fue a apoyar como cumpa, como dicen los chicos, pero él tenía su forma de ver. Nosotros como mapuches tenemos una diferencia, que nuestra cultura es distinta hasta la del Estado, hasta el sistema. Pero necesitamos ese acompañamiento más allá de las diferencias. Se visibilizó la lucha, se movió mucha gente empezó a entender ciertas cosas, pero más allá de eso todo sigue igual o peor, porque después matan a Rafa. Rafael Nahuel era un chico de barrio que empezó mucho tiempo antes a acompañar a la prima, que es Machi, que se tenía que levantar como machi, hizo el acompañamiento, tenía que recuperar un territorio, él acompañó esa recuperación y es ahí donde lo matan. Mi hijo Fausto con Lautaro González bajaron el cuerpo de Rafael para que no lo desaparezcan como hicieron con Santiago. Y hoy está con pedido de captura, está siendo buscado por la policía a pedido del juez Villanueva y la fiscal Little. Y el que tiró la bala y el que lo mató a Rafael está libre. Y tal vez dentro de poco le den alguna medalla, alguna cosa, porque es lo que hace hoy este gobierno. Vamos a arreglar un poquito el mate y seguimos charlando. Tomamos un descansito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Su mujer que no está cuando miente en la noticia. medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Seguimos en vivo en Radio Nauta 106.3 desde Olga Vázquez en esta transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos de acá de la regional La Plata, Berisso y Ensenada. Además de esta radio, Radio Nauta, somos parte de la regional La Charlatana, Otro Viento y Anred. Así que bueno, para desde todo este espacio de radios comunitarias, de espacio de comunicación alternativa, estamos en compañía con María Isabel Huala y Ayelen Correa Rubau, se me había olvidado el nombre. Y bueno, veníamos charlando un poco de la situación que viene atravesando el pueblo mapuche. ¿Qué significa, digamos, o por qué podemos decirle no a la extradición que está pidiendo el gobierno a Facundo para Chile? ¿Cuáles son los argumentos que tenemos como pueblo en resistencia para oponernos a esta medida? Muchos tenemos. En primer lugar, el delito por el que lo quieren extraditar a Facundo, todas las otras personas que estaban imputadas fueron absueltas, ¿sí? La única persona que todavía queda es Facundo, lo cual nos hace ver claramente que es un caso de criminalización del pueblo mapuche, además de que no es cualquier figura, es un lonco, él necesita estar en su comunidad, en Cusamen. La última vez que fue detenido, eso casi lo iba a decir antes de que iniciemos, la última vez que lo detienen a Facundo viene con varios procesos de estar privado de su libertad en Chile y en Argentina, pero la última vez que lo detienen es 15 días antes de que el operativo de gendarmería entre a Cusamen y desaparezca a Santiago Maldonado, ¿no? Como para que tengamos una idea también de cómo los tiempos, el aparato represivo va manejándose, un mes antes, en ese sentido. Entonces, en un primer lugar, digamos, ¿cuál es el delito? Que a él lo quieren extraditar y todas las otras personas que están involucradas en ese delito fueron absueltas. Primer cosa que se cae. En segundo lugar, digamos, Facundo no debería ser extraditado a Chile, porque Chile es un país que ha venido demostrando de manera sistemática e histórica, violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y una cruenta represión cuando el pueblo mapuche está en prisionización. Es decir, cuando está privado de la libertad el pueblo mapuche, hemos tenido un montón de casos de compañeros y compañeras, no solo víctimas de tortura, sino que también en el marco de sus procesos de detención, estableciendo reclamos, huelgas de hambre para renovar su REUE o para volver a su territorio o vincularse con su comunidad, han sido otra vez, se les ha aplicado nuevos delitos, se los ha vuelto a criminalizar estando presos. Entonces, Chile no es garantía de nada. Y recientemente, en el marco de lo que es la Organización de Naciones Unidas, se presentó al sistema de peticiones urgentes, que está en el ámbito del Comité contra la Tortura, una solicitud para que el presidente de la República, Mauricio Macri, niegue el pedido de extradición del lonco Facundo Jones Huala a Chile. Además, se basan en que la ley de extradición, y esto tiene que ver mucho también con el derecho internacional, establece que no se puede extraditar a una persona a un territorio donde corre riesgo su vida, donde no haya garantía para que se respeten sus derechos. Entonces, Chile viene siendo observado, además, recientemente, el año pasado, invitamos a que miren en YouTube un videito que se subió creo que anoche, que ahí está hablando Juan Gasparini desde Naciones Unidas, donde explica bastante bien cómo funciona el mecanismo en Naciones Unidas y también cuáles serían los antecedentes para que Macri tendría que denegar esta extradición, digamos. Ahí un poco es lo que estamos barajando ahora, es lo que pedimos. Una parte muy importante también tiene que ver con la movilización del pueblo, lo veníamos hablando, digamos. Una forma de parar una extradición es que socialmente no se le dé legitimidad, ¿no? Si en todo el territorio nacional hacemos actividades, encuentros, regamos las redes de comunicación alternativa, popular y desde abajo con el pedido de no a la extradición de Facundo Jones Guala, evidentemente eso va a tener un impacto en el destino de Facundo. Ahora, en este momento, Facundo está detenido en Esquel, se le quitó la prisión domiciliaria y, bueno, se lo llevaron de su casa, como saben, sin avisar a su abogada, sin avisar a su familia, en un momento de vulnerabilidad también de Facundo, porque nos contaba Isabel hace un ratito que justo era un momento en que su familia había salido a pasear por el barrio, a visitar a un familiar, es decir, está bastante solo en la casa, salvo con su compañera, y pueden mirarlo también en el video que está rodando, que bueno, Facundo se defiende y que es golpeado por como 9 policías que se lo quieren llevar cuando Facundo es una sola persona y lo arrinconan, digamos, contra la pared y le dan unas buenas piñas, ya desde ese momento de detención, ¿no? Además de, bueno, después cómo entran a la casa, cómo vulneran la intimidad del hogar, la familia y la compañera de Facundo que estaba ahí, digamos. Ese es como el contexto en el que se está ahora. Y no sé si los usuarios y usuarias de la Red Nacional de Medios Alternativos han tenido la oportunidad, si no, les invitamos a que busquen la declaración que hizo Facundo 2 horas antes de que se lo lleven de su casa, una declaración muy contundente del compañero, es de 40 minutos aproximadamente, pero bueno, prácticamente es como que nos da una hoja de ruta, ¿no? Es como que da el guión para lo que hay que decir y lo que hay que hacer, porque el compañero evidentemente sabe en la posición en la que se encuentra y la importancia de que, como dice Isabel, digamos, tanto el pueblo mapuche como el pueblo consciente, podamos acompañar esa lucha. Y perdón, ¿cómo seguiría ahora ante esta presentación ante la ONU? ¿Cómo seguiría el proceso? O sea, el gobierno argentino, ¿cuánto, qué periodo tiene para responder en términos de este pedido? Es muy buena pregunta. Lamentablemente, en lo que es el sistema de Naciones Unidas, como que no hay un tiempo. Incluso no hay ni siquiera un tiempo para que este sistema, digamos, responda a la solicitud que se le planteó. Eso como por ese lado. Después lo de la extradición, sí, como estaba señalando Isabel, hay un tiempo. 8 días más o menos deben quedar para que el presidente diga si es extraditado o no. Pero bueno, también depende de la movilización de la gente, como decía acá Yelén. Y yo, por mi parte, no espero nada de esta justicia ni de las leyes que han impuesto sobre la sangre derramada de los pueblos originarios. Lamentablemente, porque es así. No, las leyes no se hicieron para nosotros, se hicieron para los que vinieron a habitar. Entonces, no sé qué puede pasar. Yo espero que no sea extraditado, por una cuestión que él tiene que levantarse como lonco. Pero como dije hace un rato, él es mapuche acá y allá. Es la bofetada para el pueblo argentino. Yo recordaba ahora cuando traías la imagen de cómo fue ahora la detención arbitraria de Facundo, de sacarlo de la casa, la cantidad de efectivos y los últimos despliegues represivos que se vieron en el sur cada vez que había un conflicto con el pueblo mapuche. ¿Qué impacto tuvo o se nota ya la ley antiterrorista, digamos, dando un marco a esa posibilidad para armar este tipo de represiones? Y si se vive o se siente o se perfila que la llegada del G20 a Argentina va a intensificar esa militarización en el sur. El G20 se ha estado reuniendo en Bariloche, en el Hotel Yao, bastante tiempo ya. Y cada vez que van a estar las reuniones del G20, tenemos un circo armado muy bonito, gendarmes por donde se te ocurra, cantidad de despliegue de gendarmería, ejército, todos armados con tremendos aparatos, armas, poniendo casillas en distintos lugares, en los cruces, en las rotondas, y bueno, es como empezar a acostumbrar a la gente a ver a los militares en la calle. Todo viene siendo armado como un rompecabezas desde hace un tiempo hasta ahora. Depende de la gente. O sea, ¿qué va a pasar de acá en más? Depende del pueblo. Tenemos que saber que el señor Estado es la cabeza que está allá arriba y que si el cuerpo se mueve, la cabeza no funciona por sí sola. Así que bueno, depende de los de abajo, a que se movilicen, a que no permitan más atropellos, a que no se permitan los militares en la calle, a que no se permita que el extranjero o las grandes multinacionales vengan a destruir el territorio, a que no se permita un montón de cosas, porque no es solamente la extradición de Facundo o Facundo terrorista. Acá, en un tiempo más, si esto sigue así, vamos a ser todos terroristas. Ustedes, por ser una radio comunitaria, por querer ser independientes, todo aquel que no esté de acuerdo a que le quiten el sueldo, que le quiten el trabajo, va a pasar a ser terrorista. Sí, es un mal que nos afecta a todos los oprimides, digamos, a aquellos que no tenemos claramente el poder y no hacemos de él una herramienta de represión. Hablando del poder, ¿alguna vez el pueblo mapuche fue o se sintió parte de un proyecto de país de alguno de los gobiernos en toda esta larga historia de Argentina? Cuando piensan en ser parte, digamos, o de haberse sentido parte, ¿ven algún modelo en el gobierno, en el Estado Plurinacional de Bolivia? Digamos, ¿cuál es esa historia? Qué hermosa pregunta. Parte de este Estado jamás lo fuimos. Y no pretendemos serlo, los que somos conscientes de lo que es ser mapuche. Hay pseudo dirigentes o caras visibles que les interesa ser mapuches argentinos porque tienen sueldito, tienen un puestito de trabajo y es lo que ellos pelean. Lamentablemente no representan a todo el pueblo mapuche. Nosotros como pueblo mapuche jamás estuvimos representados por este Estado ni por el otro del otro lado, o sea, por Chile ni por Argentina. A nosotros nos vinieron a avasallar. O si no fue con el Remington o con la espada, fue con la Biblia. O sea, no tenías mucho para elegir. O te metías en la iglesia o te mataban. Igual te mataban dentro de la iglesia porque a Ceferino lo mataron. Ceferino iba a ser machi, no iba a ser cura. Los que se rindieron y se entregaron fueron los que sobrevivieron. Muchos se quedaron callados y prefirieron no decir que eran mapuche para poder sobrevivir. Hoy somos los que quedaron, los abuelos que quedaron o las abuelas, porque allá en la zona de donde yo vengo dicen que hubo un gran raún, un encuentro de abuelas que sobrevivieron y muchas decidieron no enseñar la cultura de su descendencia para que no sufran lo que sufrieron ellos. Pero también hubieron muchas abuelas rebeldes que siguieron enseñando a la descendencia, siguieron haciendo las ceremonias, siguieron hablando el mapuzungún, que es lo que hoy rescató Facundo en parte y muchos jóvenes han ido rescatando. Entonces, nosotros pedimos ser pueblo, nación mapuche. En todo caso, el Estado español o la corona española nos declaró pueblo, nación mapuche. Hubieron tratados en aquellos tiempos donde el español intentó cruzar una frontera y nunca pudo llegar a cruzar ese lugar porque los mataban, hasta que se complotaron tanto Chile con Argentina con la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto en conjunto y arremetieron y bueno. Por eso dicen hoy en la historia oficial que los mapuches fueron corridos de Chile. Y en la historia oficial chilena dicen que los mapuches fueron disparando, arrancaron de Argentina y se quedaron con las mejores tierras allá del otro lado. O sea, la historia oficial la escribieron los que vencieron, no la escribimos nosotros. Y hoy queremos volver a ser mapuche en los territorios, en las tierras que quedan aptas y suficientes para poder desarrollarnos como tal, pero ser autónomos dentro de nuestras comunidades. Nosotros decidir qué hacer dentro de las comunidades. Nosotros no necesitamos que Parques Nacionales nos diga que podemos tener 5 caballos, 4 ovejas y 2 gallinas. Porque Parques Nacionales no nos puede venir a decir lo que tenemos que hacer. Demasiado hicieron e hizo el Perito Moreno con nuestros antepasados. Quitarle las tierras, ponerlos como pieza de museo, intercambiarlos en distintos museos del mundo. Van a devolver o devolvieron el cráneo de Calfucura, ¿y dónde está el resto del cuerpo? ¿dónde está diseminado por el mundo? Entonces, bueno, es esa la situación. Nosotros no queremos una república aparte, no queremos un país aparte, queremos volver a ser mapuche en los lugares que estamos y en las tierras aptas que podemos llegar a tener, que no se las sigan entregando a los terratenientes. Este emir de Qatar, ¿por qué no se queda allá de donde él viene? Hay muchos mapuches que están hacinados en las marginales de las ciudades. Esa gente necesita la tierra. Isabel, y considerando esto que hablabas del tema de la tierra y teniendo en cuenta que desde 2006 hay una ley que plantea los relevamientos a las comunidades indígenas para restituirles sus territorios en la provincia tanto de Río Negro como en toda la Patagonia, ¿sabés cuánto se ha avanzado en términos de los relevamientos o no se ha avanzado nada? Y ahí hay una contradicción bastante grande con el tema de los relevamientos territoriales. Nosotros como pueblo mapuche, los que están en el campo, hay lugares donde se usa la invernada y la veranada. O sea, en verano se vive en un lugar por las pasturas y por el tiempo, ¿no? Y en el invierno se va a otro lugar que también es por eso. O sea, y muchas veces hacen el relevamiento territorial ese y nos encuentran nuestra gente en la veranada. Y les marca solamente ese lugar que supuestamente ahí viven. Y la invernada queda afuera. Y si van en la época del invierno, están en la invernada, queda la veranada afuera. Nosotros peleamos por el territorio en sí. No solamente en la parte donde se puede uno vivir, tener su casa y sembrar un poquito. Nosotros hablamos de un territorio más extenso, porque nosotros debemos cuidar esa tierra, cuidar los árboles, cuidar la medicina que se encuentra en esos lugares. Pero muchas veces no lo permiten. ¿Por qué? Porque esas otras partes se las entregan a las forestales. Las forestales vienen, plantan sus pinos, sus eucaliptos, que secan los lugares porque absorben demasiada cantidad de agua y nos van matando nuestra medicina mapuche. Nosotros no necesitamos ir a la farmacia a comprar un ibuprofeno o alguna otra cosa para sentirnos bien. Nosotros tomamos nuestro lahuén, usamos nuestro lahuén y podemos seguir viviendo sin consumismo. Y considerando los hechos de los últimos años, donde no sé, se ha derogado la ley anticianuro en la provincia de Neuquén, de Río Negro, perdón, donde hay el intento de avances de centrales nucleares en algunos lugares de la provincia de Chubut, ¿han sentido ustedes un recrudecimiento a partir de la política de este gobierno de favorecer claramente a empresas mineras, a empresas de ese estilo? Sí, eso se ve desde, lo vemos nosotros más porque vivimos con la naturaleza. Lamentablemente el pueblo está tan metido en tener su pan de cada día, o en tener el último celular o el último televisor o estar enganchado en el cable o poder mirar el mundial, pues los mundiales se usan para eso, para entontar la gente, dejarlos embobados, que ahí es donde arremeten. Lamentablemente es poca la gente que toma conciencia de lo que va a venir con la minera, con la petrolera, con la forestal, con la hidroeléctrica, pero somos los pocos los que salimos a la calle a decirle no. Y que somos los mapuches los que vamos a resistir si tenemos que resistir en esos lugares, ¿no? Sí, se ha recrudecido muchas cosas. No solamente eso, tenemos esos aviones que pasan a tirar un vapor, una nube, no sé cómo llamarlo, que eso está afectando mucho y se nota. Entonces, los incendios, los grandes incendios, tampoco son que cayó un rayo o pasó Facundo a prenderlo. Pues seamos realistas, para reírse también, ¿no? Porque este que se murió hace poco, Das Neves, se quemó todo Cholila. O casualidad, una inmobiliaria de su familia es la que vende las tierras. Cuando estaba todo el bosque ahí, no lo podían vender porque era un lugar protegido. El bosque se protegía. Cuando el bosque desapareció, se pueden vender las tierras. Pero bueno, eso no lo hace, no lo hace solamente ellos porque sí. Tampoco el emir o Lewis o Benetton lo hicieron porque se les cantó y vinieron y se quedaron en el territorio. No, ahí hay negociados con el Estado que permite estas cosas. Ahora estamos pidiendo al Estado, al señor Estado, que no le dé la extradición a Facundo. Pero ¿por qué también no le pedimos al señor Estado que no le dé las tierras a los extranjeros? Que no le dé que le saque las tierras a Benetton. No, porque hay grandes negociados ahí. Benetton está forestando pinos en cantidad en su territorio. La poca agua que hay en esos lugares va a ser terrible porque se empieza a envenenar. El pino envenena el agua. Y nos envenenan a nosotros y a los animales. Entonces, tenemos que hacer esto, explicar, hablar, hacer que la gente tome conciencia y empiece a decir no, que no se permita esas cosas. Bueno, la verdad es que súper agradecidos. Podríamos estar largo y tendido, pero tienen una agenda bastante apretada para seguir transitando distintas radios de la ciudad, para seguir haciendo, comunicando la situación. Así que, bueno, agradecemos haberse acercado. También queremos aprovechar algunos minutitos que nos quedan para que puedas conocer el Olga Vázquez, esta casa que alberga a esta radio y otras experiencias populares. Así que, bueno, muchísimas gracias a Yelén, Isabel, por venir. Y vamos a seguir como radio transmitiendo y comunicando la lucha del pueblo mapuche, buscando de romper este cerco mediático al que nos obligan. Y algo muy importante, hay que perder el miedo. El miedo fue una de las grandes armas que trajeron con el alcohol para querer terminar con nosotros, ¿no? Lamentablemente hay muchos que ya perdimos el miedo, lamentablemente para el Estado, que ya perdimos el miedo, pero hay muchos que todavía siguen metidos en el alcohol y han destruido muchas familias con eso. Esa es otra arma de la conquista. Y que tenemos que empezar a salir de eso y tomar conciencia desde cada uno. Y nosotros como mapuches, cuando la gente se empieza a reconocer, lo primero que decimos es que salgan del sistema. Es la única manera de volver a ser quienes fueron nuestros antepasados. Y bueno, y hay que seguir luchando. Aunque nos aprieten el cogote, tenemos que seguir gritando. Muchísimas gracias, Isabel. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. 106.3 radionauta.com.ar. La pulseada.